Recibí una solicitud, la acepté con gratitud y a mis amigos se agregué. Y aunque tenga una multitud, nadie publica como tú, por eso te mencioné. En el perfil de mi corazón, tu mensaje reposteé y al mundo le publiqué. Que ahora te sigo, que hablo contigo, que hacemos en vivo, que la llena la memoria. Ya me aprendí tu trayectoria y revisando los datos de mi historial, eres lo único que suelo buscar. Y me cambiaste el algoritmo, ahora me sale siempre lo mismo, un contenido de milagro y de luz, desde el mention que me diste ahí en la cruz. Y me cambiaste el algoritmo, ahora me sale siempre lo mismo, un contenido de milagros y de luz. Y que sepa mi Jesús. Y ahora sigo que hablo contigo, que hacemos en vivo, que la paso bien. Que ahora te sigo, que hablo contigo, que hacemos en vivo, que la paso bien. Y es que tú todo lo puedes, cuando estaban vacías mis redes, como quiera tuve tu impresión. Me diste like cuando yo ni te daba follow, y en tu book está mi face y una mención. Y me cambiaste el algoritmo, ahora me sale siempre lo mismo, un contenido de milagros y de luz, desde el mention que me diste ahí en la cruz. Y me cambiaste el algoritmo, ahora me sale siempre lo mismo, un contenido de milagros y de luz. Y que sepa mi Jesús. Y ahora decido que hablo contigo, que hacemos en vivo, que la paso bien. Que ahora te sigo, que hablo contigo, que hacemos en vivo, que la paso bien. Bien, ENC, de la A a la Z, dime mira. Es que no hay nada más viral que el sacrificio hecho en la cruz. De la A a la Z, Alex Zurdo. No hay mejor nombre que el de Cristo.